Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, Nades Desi y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Identidad Radio, un programa en el que participan jóvenes estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y en esta ocasión iniciamos con alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, mejor conocido como el CCH Siberia, así que comenzamos. Le damos la bienvenida al ingeniero Luis Enrique Rodríguez Ríos, director del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Cómo está, director? Pues muy bien, estábamos esperando esta entrevista y pues para poderles dar algo de información de lo que ofrece nuestro colegio, ¿no? Bueno, pues nos gustaría que nos platicara sobre los proyectos que están en puerta para el colegio. Bueno, ahorita estamos trabajando muy arduamente para podernos integrar al Sistema Nacional de Bachilleratos. En este nuevo rubro de una modalidad nacional, nosotros queremos integrarnos porque de ahí serían los recursos que pudiésemos obtener. Integrarnos a un sistema en el que podemos ofrecer mayor calidad y que pues todo está en el enfoque de competencias, ¿sí? Estamos trabajando en ello. Ahorita los maestros están trabajando arduamente en estos temas, todo lo que es la docencia, todo lo que es infraestructura. Eso es una parte de lo que se está trabajando en este momento. Otro proyecto, pues seguir apoyando lo que es el deporte. Lo hemos dicho en varias ocasiones, el deporte es uno de nuestros orgullos y vamos a seguirlo apoyando ahora con la Interuniversiada, en las competencias locales, nacionales y regionales también. Otro rubro que vamos a apoyar muy, muy fuerte es lo que es la cultura. Dentro de la cultura pues tenemos el equipo de teatro, tenemos lo que es la rondalla, que han ganado también pues primeros lugares. Vamos a apoyar muy fuerte lo que son las opciones técnicas dentro de lo que es capacitación del trabajo. Vamos a buscar ese enlace y ese vínculo con el sector empresarial, con el sector de nuestra comunidad, pues para que se vea ya en forma práctica sus conocimientos, ¿verdad? Sí, muy importante esos proyectos, la verdad. Y bueno, una pregunta de lo personal. ¿Cómo se vería beneficiada la comunidad estudiantil con todo esto? ¿Cómo se vería beneficiada? Bueno, el principal motivo de todos estos proyectos son los estudiantes, ¿sí? En ellos es donde se debe de ver reflejado todos nuestros esfuerzos. Debe de verse reflejado en su perfil de egreso. ¿Por qué? Deben de tener mayor calidad, deben de tener un vínculo más importante con el sector empresarial, que pues inmediatamente los absorba para la cuestión del trabajo, que los vea bien como excelentes estudiantes que son, que las escuelas a nivel profesional los busquen también por la calidad que van a tener y que tienen en su mayoría. Ajá. En gestiones se ha hecho sobre la propuesta, ¿qué gestiones se han hecho sobre la propuesta que nos hizo de construir una alberca en el CCH? Precisamente la semana pasada tuvimos por aquí un anteproyecto, ya nos presentaron varios, es como un tipo de concurso en el que se han presentado varios anteproyectos. Nosotros ya hicimos la gestión pertinente, ahorita estamos en una situación en la que pues están buscando los recursos para salir de fin de año de la universidad y obviamente pues ahorita le van a dar prioridad a ello, pero ya es un compromiso en el que pues nos van a apoyar, ¿sí? Y nosotros sabemos cumplir nuestros compromisos. Bueno, ingeniero, ¿y qué perfil tienen los estudiantes egresados del CCH? El perfil que tienen ellos es en dos fases. Uno es el propedéutico, en el que ellos pueden integrarse a cualquier escuela de ya sea universitaria, tecnológica o de cualquier universidad, hasta privada, ¿verdad? Y aparte, lo que es la capacitación para el trabajo. Sabemos que tenemos opciones técnicas como periodismo, enfermería, informática, dental, no quiero dejar afuera ninguno, pero tenemos varias. Y precisamente próximamente vamos a tener la implementación de lo que es la universidad saludable, y nos están pidiendo a lo que es la opción de enfermería. Son muy solicitados aquí los compañeros de enfermería. Me da gusto que la opción de periodismo se esté integrando este tipo de actividades. Entonces, en todo ese rubro es en lo que estamos ahorita. ¿Y usted, algún mensaje que quiera agregar para la comunidad del CCH? Pues el mensaje sería que con el esfuerzo de cada uno de nosotros vamos a lograr consolidar este proyecto. Que cada uno, poniendo su granito de arena, vamos a construir el CCH que queremos, con una imagen positiva hacia la sociedad, lograr esa calidad que queremos, y que lo estamos haciendo ya desde este momento. Le agradezco mucho, director, por habernos regalado este tiempo muy valioso para nosotros, y agradeciéndole realmente por todos los proyectos que se están viendo en puerta. Se ve que son muy importantes y que van a ayudar mucho a la comunidad del CCH. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Hola, muy buenas tardes. Hoy en el programa de Un Cambio en Mi Vida les platicaremos de los embarazos a temprana edad y de sus causas y consecuencias. Los dejo con mi compañera Magali, que les dará algunas cifras de cómo han incrementado los embarazos en los adolescentes. Hola, buenas tardes. Hoy en día en la ciudad de Durango se registraron 39.500 nacimientos, de los cuales 8.000 son de jóvenes menores a 19 años. Estamos hablando de un 20%. Esto se ha incrementado un 50% más. Algunas de sus causas son el inicio precoz de las relaciones sexuales o el querer de las jovencitas de que sus novios no les dejen, que en su casa no le dan conocimiento sobre la sexualidad o tienen demasiados problemas en ella y lo utilizan como una escapatoria. Las consecuencias de esto nos las dirá mi compañera Jacqueline. El embarazo en la adolescencia provoca el abandono de los estudios y se deben de asumir responsabilidades a muy temprana edad. Con esto se tiene un futuro con pocas expectativas económicas y profesionales. Una consecuencia biológica en el cuerpo de un adolescente no está preparado para un embarazo, lo que genera mayores índices de mortalidad. Ahora les dirá unas palabras mi compañera Bren. Los embarazos en la adolescencia aumentan y las edades de las embarazadas disminuyen. Uno de los factores más importantes en este tipo de situación es necesario la comunicación de nuestros padres, y otro sería la abstención, ya que es el mejor método anticonceptivo. Otra cosa muy importante que no debemos de olvidar es el peligro de los abortos, ya que pone en riesgo no solo la vida del bebé, sino también la de la madre. Solo tienes que elegir el momento adecuado en el cual tu hijo no sea el producto de un momento de placer, sino el fruto de un amor. Un consejo, piensa muy bien en la edad que tienes y si eres capaz de hacerte cargo de esta responsabilidad, de cuidar a un hijo, de alimentarlo para que se desarrolle adecuadamente. La decisión es tuya. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Bueno, pues a nuestro punto de vista, el embarazo en la adolescencia aquí, al menos en nuestra escuela, se ha incrementado porque ya no solo son jovencitas de quinto y sexto grado, sino solamente ya también van desde que van entrando y están embarazadas, o sea que salen de secundaria ya entran con embarazadas aquí. Entonces, en vez de ir disminuyendo, va ascendiendo. No sé qué se deba a esto, a lo mejor a la falta de conocimientos o a su inicio de, como decía ahí, las causas, el inicio precoz de las relaciones sexuales. A todo esto nos lleva, por ejemplo, a muchas consecuencias, ya que no rinden al 100 en sus estudios ni tampoco en su hogar. Maduran muy rápido ya con esto de los embarazos. También se ha visto que no solo hay riesgos tanto en la familia, en la escuela, sino también ya hay mayores índices de mortalidad maternal, porque ya se embarazan a muy temprana edad, entonces ya tienen dificultades en su desarrollo. Somos adolescentes, nuestro cuerpo no está desarrollado totalmente. Corres el riesgo de que no solo tu bebé pueda nacer mal, sino tú puedes quedar mal, o incluso puede quedar ahí ella, pues puede provocarse la muerte porque no está desarrollado el cuerpo como debería de ser. Algunas de ellas sí, otras no. Las chavas que ya tienen a sus niños, algunas sí siguen estudiando y otras no, porque pues se les dificulta en dónde dejar a su bebé. y pues tienen a las que se los cuidan o sus papás o guarderías, pues siguen estudiando, pero aún así les es difícil porque no tienen el mismo rendimiento, como decía mi compañera. Pues que se cuiden y tengan más precaución al momento de tener una relación. Si piensan tener relaciones, pues hay muchos anticonceptivos y muchos métodos como para cuidarte. Gracias por escucharnos. El día de hoy, yo soy Itzel Quiroga y esto fue una programación más de Radio Head. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, pues nosotros somos Dulce Ibarra, Jessica Samaniego, Carla Burgos, Jacqueline Rodríguez y su servidora Anaí Herrera, y vamos a hablar sobre el internet y vamos a ver si el internet es una herramienta o una adicción. Hoy les hablaremos de las redes sociales, una de las desventajas y ventajas que tenemos al usar una de estas herramientas. Hoy hablaremos de las redes sociales. Una de las desventajas es que al usar una de estas herramientas que ponemos más de la información necesaria y no sabemos quién lo pueda ver. La ventaja que tenemos es que nos permite hacer investigaciones con mayor facilidad. Exacto, con el internet no hay privacidad, ya que pues ponemos toda nuestra información de los lugares a donde asistimos, qué es lo que hacemos, con quién salimos, y lo publicamos en dichas redes sin saber las consecuencias que nos conlleva a poner a publicarlo. Lo que también se da en el internet son los fraudes, ya que como dice mi compañera Jessica, no tenemos privacidad en internet, puesto que ya todo lo ponemos y lo publicamos, lo que hacemos, a dónde vamos a internet. Así que pues los extorsionistas están siempre al pendiente de todos nosotros, así como para acudir, dónde vas a acudir, y van detrás de ti, no sé, para hacerte un fraude o secuestrarte. Se dan muchos casos de esos. Otra cosa, a mí en lo personal, es de conocer gente por internet. Muchas de las veces empiezas a platicar con chavos o chavas de otras escuelas y empiezan a socializar y te invitan a un café y vas o se citan en algún centro comercial. En mi experiencia personal, una de mis mejores amigas la conocí por internet. Varios novios que he tenido los he conocido por internet. Las redes sociales son buenas si las sabes utilizar, pero muchas de otras veces no siempre es bueno utilizarlas porque no las sabes cómo manejar. Muchas veces ellas se apoderan de ti sin saberlo. En muchas ocasiones también ya se está dando lo que se llama el cibersexo, que es un... Esto comienza con el juego de palabras eróticas, ya sea entre dos personas o más. Sin embargo, pues esto tiene sus ventajas, que es cuando los terapeutas dicen que cuando una persona tiene SIDA, es algo satisfactorio para él tener relaciones por medio del internet, porque no existe el riesgo de contagiar a su pareja. Y pues la mayor ventaja es que no te embarazas por medio de este sexo, pero sin embargo no quiere decir que esto sea bueno para tu persona. Bueno, a mi punto de vista, pues el internet sí es una herramienta, pero si no lo sabes utilizar, es una adicción, ya que pues puedes tener muchos problemas con él. Como dijo mi compañera Carla, pues te pueden secuestrar o hacerte fraudes. Todo depende de cómo lo utilicemos. Como decimos todas, el internet hay que saberlo utilizar, tanto las redes sociales, tanto la información que bajamos, porque una de esas veces también, en lugar de información, se nos, sin querer, bajamos lo que es pornografía. Por ejemplo, la pornografía infantil. O sea, los niños, ahorita como quiera, ya agarran la computadora hasta mejor que uno. Entonces, muchas veces también los padres hay que tener cuidado con sus hijos para saber qué es lo que ven y qué es lo que están escuchando. Otra cosa que también hay que agregar es de tener cuidado con las fotos que subes, Muchas de las veces te tomas una foto en tu espejo con algún chorcito, una blusita muy pegadita a tu cuerpo, y pues uno nunca sabe, porque al subir una foto ya no eres dueño de tu foto. Miles de usuarios tienen el acceso a ella, así es de que hay que tener mucho cuidado, chavas y chavos. Un consejo, nosotras somos chavas de preparatoria y sabemos lo que les estamos diciendo. Otro aspecto en el que también debemos de tener mucho cuidado es de las fotos que subimos, porque a cierta edad que llegas a pedir un empleo, te revisan tu Facebook, en las empresas a donde vas, y si tienes fotos con tus amigos socializando y tomando, pues eso es peligroso, porque en cierta forma no te pueden dar el trabajo. Pero precisamente no tiene que ser solo de redes sociales de Facebook, también existen el Twitter, Messenger, YouTube. Un ejemplo es también de YouTube sobre el bullying. Muchos estudiantes suben videos peleándose por motivos de decir, da risa, hay que subirlo al internet. Pero no, chavos, esto no se puede subir más. Es un caso muy grave. Pues más que nada el bullying perjudica a las personas afectadas. Los que suben pues no tienen conciencia en realidad de todos los daños psicológicos que pueden causar en las personas, lo que se puede tardar en recuperarse la persona para superar esto. Y por ejemplo también los videos de bullying te pueden llevar al suicidio, que es un problema muy grave entre los chavos. Se da más especialmente, me imagino que es en secundaria. Y aquí entran también las redes sociales, porque muchas de las veces también utilizan el bullying por medio de las redes sociales. Mandan correos con amenazas o fotos de los chavos de la escuela que le pueden afectar a él y a su familia. Bueno, en esta ocasión estuvimos con el tema del internet, herramienta o adicción. Estuvieron con ustedes Dulce Ibarra, Jacqueline Rodríguez, Jessica Samaniego, Carla Burgos y Anaí Herrera Galaviz. Le damos muchas gracias a Radio Universidad por darnos esta oportunidad de haber participado con ellos. Es una experiencia muy padre y esperemos que nos vuelvan a invitar otra vez. Somos alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades de Quinto I del Grupo de Periodismo. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Hola, ¿cómo está el público que nos sintoniza aquí en el 1270 AM Radio Universidad, en su programa Ruta de Evacuación, donde existe una salida a tus problemas? Mi nombre es Marillanet Camargo y el día de hoy estamos transmitiendo desde ¿dónde creen? Desde el patio del Colegio de Ciencias y Humanidades, o como todos lo conocen, CCH Siberia. Abordaremos tres temas de importancia para los jóvenes y de gran interés para el público en general. Hablaremos de la violencia intrafamiliar, la sexualidad y un tema que en lo personal me parece interesante: ¿qué pasa con los jóvenes al salir de la preparatoria? Bueno, para no hacer esto más largo y para empezar con estos temas, tengo la invitación de Vanessa Ríos, quien nos hablará sobre la violencia intrafamiliar. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros en Ruta de Evacuación. Dinos, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Es un factor importante y de gran magnitud que se suscita dentro de los hogares, cuando en realidad el entorno familiar debería ser el lugar donde brinde protección a todos los integrantes de la familia. Esta es una de las principales problemáticas en un adolescente, iniciando por falta de comunicación. Bueno, Vanessa, ¿y qué trastornos implica esto? Implica que un joven adolescente tome una actitud fuerte hacia los demás, interpretándose rebelde, y si las cosas van mal en el hogar, van mal en todos lados. Es cuando se encierran en su propio mundo y es complicado encontrar una salida. Es cuando existen las palabras que la vida no tiene sentido. Sí, muchos de los jóvenes optan por la salida o la entrada equivocada, pero por esta problemática, ¿a qué mundo se somete a los adolescentes? En algunas ocasiones al mundo de las adicciones, de la tristeza y la soledad, por golpes y palabras hirientes. Esto está mal y siempre existe una salida, pero aprendiendo lo correcto relativo a la situación. Oye Vanessa, ¿y de qué manera los agresores podían poner un alto? Pues a veces es complicado comprenderlo, pero con terapias y pláticas es de una manera respectiva a la que podrían cambiar actitudes si de verdad es cariño lo que sienten por sus hijos. Ya ven, muchas de las personas piensan que en su casa todo está bien o que no hay problemas, pero en realidad hay que ver bien en el entorno familiar. En términos generales, siendo un tema de suma importancia, Vanessa, ¿la enseñanza acerca de este tema debería seguir? Claro que sí, ya que estará presente siempre en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Vanessa. Fue un placer estar aquí. ¿Piensa que los estudiantes llevan una sexualidad de forma correcta? Pues sería el 40% de los alumnos del CCH, sí. ¿Por qué? Yo observo en los distintos semestres que hay bastantes muchachas con embarazo, que han resultado embarazadas, al modo de que pues está el alcoholismo, hay fiestas a cada rato y eso pues de cierta manera propaga o influye para que se tengan relaciones de manera irresponsable. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con estos temas de suma importancia, ahora estoy con otra invitada que nos comentará sobre la sexualidad. Ella es Brenda Ortega. Hola Brenda, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre la sexualidad de los jóvenes? Hola Mari, bien, gracias a Dios. Yo pienso que como podemos ver hoy en día, los jóvenes no tienen responsabilidad, ya que algunos lo hacen por pasar el rato, porque se les presentó la oportunidad o por placer, costumbre o simplemente para divertirse. No porque realmente quieran a esa persona o la estimen de verdad. Otras personas piensan que si en la relación es buena y que si esa persona la quiere de verdad, tiene que demostrárselo de cierta manera. Bueno, ¿y de qué forma crees tú que les puedan demostrar? En los jóvenes en este momento, una forma sería tener relaciones, que es lo que más está utilizando. Y al tener relaciones, ¿crees que los jóvenes sean responsables y se cuiden? Los jóvenes, tanto los hombres como las mujeres, no se cuidan. Hoy en día no usan métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados o enfermedades venéreas como las que conocemos, que por cierto pueden llegar a ser muy serias y de alto riesgo. Cierto, hoy en día estamos viendo muchos casos de embarazadas. No sabemos si es por el exceso de información o la falta de información o simplemente porque se quieren salir de su casa o tienen problemas familiares. Pero dinos, ¿qué puedes hacer al respecto? Te comento, la elección de métodos anticonceptivos es una decisión personal en la que entran en consideración diversos factores que van desde las preferencias individuales al historial médico hasta los riesgos y ventajas y efectos que producen estos. Y para agregar algo más, ¿cuáles son algunos anticonceptivos y qué tan eficaces son, tú, Brenda? Te comento, la efectividad de los métodos, esta se mide por número de embarazos por cada 100 mujeres al año que utilizan un determinado método. La efectividad con uso adecuado de los métodos anticonceptivos, un 100% de efectividad hay, son 0 embarazos por cada 100 mujeres al año. 99 a 99.9% expresa que se producen menos de un embarazo por cada 100 mujeres. Y así sucesivamente. 100% sería la vasectomía, 99% la ligadura de las trompas o el DIU, anticonceptivos. 98% condón masculino, 95% condón femenino, 94% diafragma, 91% esponja anticonceptiva y 86% capuchón cervical. Vaya que es muy importante que los jóvenes hoy en día sepan sobre su sexualidad. Pero dime, ¿algo que quieras agregar? Sí, le comento, la mejor opción para poder cuidarse hoy en día en los jóvenes es esperarse hasta tener una edad madura. Muchas gracias, Brenda, un placer tenerte aquí con nosotros. Espero que sigamos comunicándonos para abordar este tipo de temas. Gracias, Mari. Bueno, y para terminar con estos temas, tenemos a Carlos Madora, que nos hablará de qué pasa con los jóvenes al salir de la preparatoria, que es un tema muy importante y muy interesante para los jóvenes de nuestra edad. Dime tu opinión sobre el tema, Carlos. Yo digo que existe una gran importancia del saber qué se va a estudiar, ya que los jóvenes serán el entorno por el cual gira el futuro del país, ya que serán los próximos que se desempeñarán en el campo laboral. muchos desertan en el saber qué se va a estudiar. Otros de las veces los jóvenes ya estando estudiando de esto lo abandonan por los estudios por una mala elección. Pero tú dime, ¿por qué los jóvenes abandonan sus estudios o cuáles son las causas que los obligue a esto? Mira, una de las principales causas por la que los jóvenes dejan de estudiar es porque pierden el interés de este. O simplemente ya estando estudiando ellos lo abandonan porque esta lección no fue la adecuada, ya que muchas veces los obligan los padres a que entren a esa elección. Otra la hacen por interés, ya que es la carrera que eligen, la eligen porque les den el dinero, no porque les gusta. En ocasiones sus familiares no pueden pagar sus estudios y al no poder sostener sus estudios, el joven trata la manera de sostenerlo trabajando, pero este no puede mezclar el trabajo y el estudio y este deserta. En otras ocasiones el joven decide seguir estudiando, pero en el transcurso del estudio se topa con un pequeñísimo problema, que sale embarazado o algún problema así por el estilo, y el joven deja de estudiar. Cierto, hoy en día es la problemática de los jóvenes que ya no saben qué hacer al salir de la preparatoria. Muchas de las veces he notado que es por la falta de dinero, recursos económicos o simplemente porque ya no les llama la atención seguir estudiando. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa y no me queda más recordar que hay que saber elegir bien lo que se va a estudiar, ya que es lo que nos va a dar de comer. Ya ven, chicos, hay que elegir bien, ¿eh? Bueno, pues con esto me despido de ustedes, público hermoso, agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este programa, a nuestros invitados Vanessa Ríos, Brenda Ortega y Carlos Madora por habernos hablado de estos temas que son muy importantes. Bueno, me despido recordándoles que soy Mari Janet Camargo Elizalde. Gracias por sintonizarnos aquí en su programa Ruta de Evacuación. Y muchas gracias a Gerardo que estuvo en los Vox Populi. Que pasen un excelente día. Muchas gracias y adiós. Tu cuenta vacía, no tienes dinero. Tu novia te dice yo ya no te quiero. Tu padre no se escapó por otra mujer. Quizá no le importa qué va a suceder. Mañana será un día mejor. Traiciona. Qué difícil es cuando a nadie le importas. Qué difícil es cuando alguien ha pisoteado el corazón. Cuando dentro tú estás lleno de dolor. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Pues hasta aquí llegó este programa de Identidad Radio que fue llevado hasta ustedes por la DESDESI y Radio Universidad. Y bueno, en esta ocasión estuvimos con chavos del CCH y la próxima semana estaremos en la prepa diurna para que estén al pendiente, para que nos sigan sintonizando los miércoles a las 5 de la tarde. La DESDESI y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Producción, Jacqueline Ávila, Omar Vacio y Omar García. Sonido y asistencia técnica, Luis Arzola. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Sometida y eso no me lo esperaba.